Buenos días. Damos comienzo a esta rueda de prensa convocada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Archidona con el objeto de presentar el proyecto en el que nos encontramos inmersos desde el inicio del mes de diciembre, que bajo el nombre Educando en Consumo pretendemos educar, concienciar e informar a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en cuestiones relacionadas con sus hábitos y con sus derechos en cuanto a consumo. Esto es una iniciativa que, como digo, surge de la Concejalía de Comercio gracias a una subvención de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la cual se nos permite que durante todo este mes de diciembre, y gracias incluso a la contratación de una persona, de un técnico que está pues llevando y desarrollando el programa, pues nos está permitiendo dirigirnos a la sociedad y lanzarles mensajes para educarlas, como digo, en consumo. Por eso el nombre del programa, Educando en Consumo, que se sustenta en tres pilares: consumo como modelo de desarrollo sostenible, familia y consumo, y consumo en igualdad. Como digo, son los tres pilares, las tres áreas en las que se fundamenta y las que está desarrollando este programa, con el objeto, insisto y quiero dejar muy claro, con el objeto de educar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas en nuestros hábitos diarios de consumo. Concretamente, en el pilar o en el área de consumo como modelo de desarrollo sostenible, lo que se pretende es educar y concienciar a todos los ciudadanos en unos hábitos pues mucho más naturales, evidentemente unos hábitos que respeten al medio ambiente, que pues nos conciencien de la necesidad y de la utilidad y de las ventajas que conlleva el reciclaje por simple o por un mero hábito de día a día que mucha gente no le da importancia, pero lo que se puede conseguir a través de ese reciclaje, de ese respeto al medio que nos rodea. Otra de las áreas que estamos trabajando es el consumo en igualdad, dado que cuando se incorpora la mujer al mundo laboral, asume responsabilidades en las tareas domésticas, esas responsabilidades son asumidas por ambos sexos, hace necesario romper con una serie de estereotipos, con una serie de pautas, ¿vale?, que antes estaban establecidas. Y creemos que la educación pues debe ser una clave para concienciar y educar precisamente a todos nuestros niños, a todas nuestras niñas, a los jóvenes, de que la sociedad ha cambiado y de que en el consumo pues también hay, evidentemente, pautas que debemos de cumplir, pautas de igualdad que debemos de respetar. Y, por supuesto, como digo, es uno de los módulos y de las áreas más interesantes de las que conforman este proyecto Educando en Consumo. Y por último, tenemos el área de familia y consumo, porque consideramos que es en las propias familias, en el núcleo del hogar, en la infancia, en la juventud, donde pues se crean y se impulsan esos estereotipos muchas veces demasiado consumistas que nos llevan a un consumo pues masivo de productos, de marcas, y entendemos que precisamente en el núcleo familiar debe estar la clave para comenzar a desarrollar prácticas pues mucho más saludables en cuanto al tema de consumo. Como digo, son tres pilares dentro de un mismo proyecto, dentro de Educando en Consumo, que pretenden lanzar información y pautas que nos ayuden a mejorar nuestro consumo diario y, por supuesto, también a formar al ciudadano en todas esas cuestiones relacionadas con el consumo, relacionadas con la legislación vigente, es decir, recordarle a todos los ciudadanos que tienen derechos, que no están indefensos en esta vorágine en el mundo de consumo, en la sociedad de consumo en la que se desenvuelven. Por eso, desde inicios, como digo, del mes de diciembre, se están llevando a cabo dentro de este programa diversas actividades. Hemos puesto en marcha un blog cuyo nombre cuya dirección es www.educandoenconsumo.wordpress.com, a través del cual pues estamos colgando y transmitiendo información que consideramos de bastante utilidad para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas referentes a esas pautas de consumo a las que he hecho referencia. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, hemos creado perfiles en redes sociales, concretamente en Facebook y en Twitter, en las que también, pues de forma diaria, vamos lanzando y transmitiendo esos mensajes que queremos se le queden marcados a la sociedad. Además, evidentemente, estamos editando un material informativo, un material didáctico que será repartido a la población, en los que resumiremos las cuestiones más básicas de estos tres pilares que engloba el programa Educando en Consumo. Y la próxima semana, que será una de las semanas clave en este programa, se van a desarrollar diferentes talleres informativos dirigidos a determinados colectivos de la población, entre los que hoy sí que quiero reseñar dos concretamente. Uno que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal, en el que intentaremos hablar, reflexionar y aprender sobre el consumo en igualdad. Un taller que está abierto pues a todo el público que quiera asistir, que quiera aprender y que quiera descubrir determinados aspectos relacionados con esa igualdad que también es tan necesaria en el consumo del día a día. Y el siguiente día, es decir, el jueves día 20 de diciembre, a la misma hora, a las 6 de la tarde, en el mismo lugar, en el Salón de Actos de la Biblioteca, también se impartirá por parte de nuestro técnico otro taller formativo, esta vez dirigido o sobre la temática de familia y consumo, para ahondar en esas claves que he hecho referencia anteriormente, que son clave en la educación y en el desarrollo personal individual de todos los seres humanos, que es la familia, el núcleo familiar y los primeros años de vida, la infancia y la juventud. Considero que este programa es muy interesante, que es un primer paso a empezar a educar a los ciudadanos y a las ciudadanas en los hábitos de consumo. Creemos que puede aportar importantes datos de interés, creemos que puede formar a la población y que la gente pues que participe y que acuda a los talleres y que lea el material que a través de las redes sociales y a través del material impreso que vamos a repartir en los próximos días, creo que se puede aprender y se puede sacar proyecto. Y esperamos pues que el balance, la valoración de este proyecto, de este primer proyecto en este sentido, pues no sea el único y que esta sea la primera campaña, el primer programa de otros que vengan y que se engloben dentro, y es importante recordarlo, de la Oficina de Información al Consumidor, pues que este ayuntamiento está poniendo en marcha. Creo que es una responsabilidad de las administraciones públicas, concretamente de los ayuntamientos, asesorar y apoyar e informar al ciudadano en estos aspectos. Creo que los resultados pueden ser bastante positivos y por eso nos empeñamos día a día en realizar este trabajo y llevar a cabo programas e iniciativas de este tipo. Alberto, una pregunta. Hace muy poco hacía un curso sobre las redes sociales e internet como plataforma de desarrollo de pequeño comercio de Archidona. ¿Va de alguna manera en relación todo este tipo de lenguaje, en este caso ahora la ciudadanía? ¿Cómo podríamos encontrar ese compromiso? ¿No? ¿Cómo lo estáis objetivizando? Bueno, son cosas, evidentemente, todo. Las actividades que se realizan desde el ayuntamiento, muchas de ellas están interrelacionadas entre sí, pero concretamente estamos hablando, conforme a tu pregunta, de dos cuestiones totalmente distintas. Por un lado, poníamos en marcha un programa formativo dirigido a los comerciantes y los empresarios del municipio, en los que intentábamos pues transmitirles la importancia el buen uso y de la implantación de las redes sociales en sus negocios, en sus comercios. Aquí damos un paso más y, evidentemente, y teniendo también como protagonista, como no, las redes sociales, como he dicho anteriormente, con la creación del blog, con nuestro perfil en Twitter y en Facebook, relacionado concretamente con el programa Educando en Consumo, pero aquí tenemos un objetivo totalmente diferente, y es formar e informar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas en conceptos y en valores relacionados con el consumo diario. Entonces, a pesar de la interrelación que se pudiera encontrar o se pudiera entender entre ambos programas, tienen quizá públicos que pudiera ser el mismo en uno y en otro, pero evidentemente objetivos muy diferentes.